del Sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene? Radio Sur. Carnaval. Una identidad hecha radio. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Y sí, señores, viernes finalmente, y ya estamos en las vísperas de un fin de semana largo que nos va a tener relajados, contentos o probiosos, si es que esa palabra significa algo en este momento. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, aire. Así es, 17 y 2 minutos clavado, porque arrancamos puntualísimos. Hoy puntualísimos. Una radio tranquila, baja en luminiscencia, algunas cortinas cerradas. La luz natural solo se cuela a través de alguna tela semiazul. Y estamos campana, está Ezequiel Cubela preparando un mate, conversando en esta radio de todas las propuestas, las ideas, las cosas que construyen día a día esta alternativa comunicacional que es Radio Sur a través de FM 88.3 y a través de la internet www.radiosur.org.ar. Y bueno, se van dando las cosas, ¿eh? De a poquito. No pude traer en el día de hoy el bendito codificador HD digital TDA de la radio, porque los señores no me lo habían ensamblado, así que tendremos que seguir esperando hasta la semana que viene, día martes, lunes, martes, cuando arranque todo de vuelta aquí, si es posible recuperar el dispositivo tecnológico y bueno, tener nuevamente la posibilidad de ver la tele mientras hacemos radio, solo por el hecho de que quizás hay un último momento que tenemos que comentar. Como por ejemplo ayer a última hora, cuando terminábamos este programa y conversábamos de música, de los diferentes estilos del chamamé, y fallece, se va de este mundo Mariana Briski, una actriz cómica, algunos personajes muy reconocidos en la radio, allá por la época rock and popera, estaba con Juan Di Natale en Day Tripper y hacía la doctora, no me acuerdo cómo era, pero una cordobesa que era una burrada, una bestialidad lo que decía, muy cómica. Bueno, estuvo luchando 40 y pico de años contra un cáncer de mama, finalmente falleció ayer, cuando terminábamos este programa, y como veníamos con el chamamé y todo eso, no hicimos mención, pero creo que para eso está bueno tener, en todo caso, algún televisor que ahí instantáneamente nos tire algunas noticias que tengan que ver con el entorno. Sí, los canales que tiene TDA, no hay muchos que tengan instantaneidad, pero bueno, en encuentro no vamos a estar viendo documentales de animales, como hacemos con la TV pública. No, pero está C5N, está CN23, son canales que pueden tener así como noticias de último momento. Muy bien, día viernes, ya hemos pasado toda una semana, hablamos de deportes, hablamos de política el día martes, la cultura no se clausura. Hablamos de cine, la ballena el día miércoles. Hablamos de música, como decía ayer, del chamamé, los cinco estilos diferentes, por lo menos los que pudimos recabar nosotros. Muy lindos chamameses. Hoy, señores, tenemos el programa habitual, la conversación de invitado el señor Ezequiel Cubela, como ya es un clásico. Tenemos en la segunda parte un ranking, luego del Mundial de Fútbol, luego de haber pasado del Mundial de las Canciones del Mundial, retomamos esta idea de hacer un ranking musical del Mercosur. Ranking de músicas que pasan en la vecina Bolivia, en el vecino Paraguay, Uruguay, en Chile, aunque no esté integrado al Mercosur, Bolivia tampoco, pero ya está coqueteando. Venezuela, bueno, músicas de esos lados, de esos lares, y para traer a ustedes, para que cada uno vote, para ver qué le parece. Hoy no traje de Argentina, ¿sabe por qué? Porque como tiene que ver con jazz la cosa, la Argentina tiene mucha proliferación del jazz, y es un jazz que ya hasta podría, excepto honrosas excepciones como podría ser el Real Book argentino, que está dando vueltas por ahí, el jazz Real Book, que son como jazzes. Hay como zambas llevadas al jazz, chacareras llevadas al jazz. Hay como una fusión con el folclore. Salvo esas excepciones, otros jazzes suenan muy... A ver, así. Otros jazzes suenan muy norteamericanos. Entonces mi búsqueda iba más por el lado de algo que tenga que ver con la regionalidad. No encontré mucha cosa original. Encontré mucha imitación también. Pero se puede saborear de alguna manera la raíz de cada país, la raíz folclórica de cada país dentro del estilo jazzístico. Y esto que estamos escuchando, señor Campana, ¿qué es? Federico, con Franco Luciani. Federico Lechner con Franco Luciani tocando samba de Lozano, medio así yaceada, claro, como esa samba yacera. A ver la otra, ya nos vamos adelantando. Cango la Trunca, amigos de este programa. Le mandamos un saludo a Toti, señor Miguel Ángel Fuentes, que va a venir la semana que viene seguramente por el Telemarketers, que está escuchando del otro lado. Un compañero. Y ahí estamos escuchando Cango la Trunca, que es otro tipo de jazz. Es algo... Por ejemplo, los uruguayos tienen como esta onda, ¿no? Fattoruso. Hoy traemos algo... Bueno, son todas perlas. Massa también. El gordo Massa, como le dicen. Son todas perlas las que trajimos hoy. Jazz de Venezuela, jazz de Bolivia. Jazz de Paraguay. Algunas cosas muy, muy buenas realmente. Otras, la verdad, no tanto hay que decirlo, ¿eh? Vamos a escuchar esos jazzes. No, Brasil lo dejé afuera también. Brasil también tiene como una cultura jazzística muy desarrollada. La idea era ver algunas perlas que tuvieran que ver con el jazz latinoamericano y esa onda. Me abuchea la hinchada, sin embargo detrás de ese abucheo viene el aplauso, así que... y el vitoreo. Encontró la carpeta de efectos especiales, Campana. La perla negra. Bienvenido, Ezequiel Cubela. Bienvenido al ranking del Mercosur. Sí, con el mate 1708. Oh. Sí, antes que nada, tenemos que dar... Está un poco fuerte el aire acondicionado. Si usted me lo puede suspender un toque. Se le está enfriando el ¿sabe pecho? ¿Qué pasa? Que esta noche canto. Discúlpeme, ¿quiere que lo pague? Si lo dejan 24, estamos bien. Tengo que decir que hay algunas cosas... Hay algunas cosas escúchenme, que tengo que dar con respecto a la agenda cultural esta noche. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Sí. Bueno, yo ya sé lo que voy a hacer porque soy parte de la agenda cultural de esta noche. ¿Quiere que haga yo de presentar el trío? Como para que no quede mal, ¿no? Para que no quede mal. Bueno, vamos a empezar entonces por este lado. ¿Conoce a Tuñón? El señor sí, Raúl González Tuñón, poeta. Ayer cumplió 40 años de su deceso. De su deceso. Han pasado 40 años y sus amigos, entre ellos el Tata Cedrón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Horacio Salas, Horacio uh-huh. Ferrer y Rubén Derlis van a estar haciendo un homenaje en el Café La Poesía, ahí en San Telmo. Supe tocar, Chile 502 es la dirección. Supe tocar sí. todos los Salud martes. A la cofradía, ahí va. Trota calle y ¿este quién mundo. Es? Tuñón. Todo nos falta. Juancito mundo, Caminadores. Todo esta no. menos la alegría. Ah. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. ¿Canción para? Todo nos falta en la tierra. Vagabundos. Todo menos la ilusión. ¿Mm? Corto sueño y larga andanza en constante despedida. ¿No tenés todo nos falta en la vida? ¿Tarjeta de cartón? Pero por Cedrón. Por el cuarteto Cedrón. Creo que puede estar ahí dando vuelta, no sé. Lo, sí. lo maté a Campana. Se lo hice ir a buscar al fondo de la ropa. Tiene que estar, tiene que estar. Bueno, le decía entonces que hay un homenaje por ahí los 40 años de su muerte. Ahí estuvo tocando mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Estuvo el Tata, por eso va a estar ahí esta noche. Si lo quieren ver en algún momento. Esto va a ser temprano, 19:30 horas, en el Café La Poesía. Ahí Chile y Bolívar, justo en la esquina. Es uno de los cafés notables. Y yo decía, ahí tocaba casi siempre, hay un piano. Íbamos con el trío con el que vamos a tocar esta noche. Vamos arriba al trío a hacer unas canciones a la gorra. En las tardes, el after office de la gente que trabaja por ahí por San Telmo. Mire que dejó llego, ¿eh? Se va a tomar unos. Unos me está cargando. No, llegaste lejos, muchacha. Un auto gestivo. Bueno, lo pueden ir a ¿te ver. ¿Cómo viste? Hoy, 17 y 11 minutos. Decimos que está entonces los 40 años sin Tuñón y un poeta de la bohemia porteña. Compañero de Borges en algún momento, compañero también contemporáneo, por lo menos, de Bioy Casares. Combatió en por la República, en España. Fue amigo de Neruda, fue amigo de... Eso no lo tenía. No, Siga, continúa con esa información que me interesa. Fue amigo de García Lorca. Ajá. Viajó muchísimo por Europa. Amigo, en realidad es un tipo más allá de la bohemia y clase alta, digamos. Sí. Pero que era un apasionado por estos personajes raros, raros de muelle, de lugares sórdidos, de piringundines, de circo. Claro. Ah, Juancito Caminador era de un circo. Sí, sí. Bueno, eso hace más particular todavía a Tuñón. Porque, los relatos de Tuñón. Sí, señor. Yo tuve la oportunidad en algún momento de hablar con el hijo. Uh-huh. Y el hijo había nacido cuando él ya tenía 50 años. Y me dijo, bueno, yo nada, lo disfruté poco, me decía. Lo disfruté poco, pero como lo agarré grande, estaba ya como... era muy paciente muy, y como que él le transmitía una tranquilidad, esa cosa de como del padre-abuelo, ¿me entiende? Ajá, claro. Y bueno, que eso en realidad, algunos quizás lo vean como algo malo. Algunos lo veían como algo malo, pero otros les parecía que, a él, digamos, sobre todo, le parecía que era algo positivo en realidad. Lo disfrutó poco, pero estuvo bueno eso de que él sea grande y ya haya pasado por tantas cosas en la vida, y le transmitía como cierta sabiduría, esas cosas, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, le tocó perderlo de chico, pero ahí está, ya pasaron 40 años de que falleció, y esta es la canción... O el poema que musicaliza el grupo, el Cuarteto Cedrón. Y este que canta es el Tata Cedrón. Subilo un poquito. Cuando tocan victoria, los dedos en la guitarra. Cuando el mísero colado salía por el balcón. Porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. De ahí sale la frase, tras cartón. ¿Me entiende? ¿En serio? Claro. Porque vos ibas a ingresar a un lugar, siempre te daban una tarjetita de cartón, bien, que era como el pasaje VIP, digamos, para ir a las confiterías de la calle Corrientes, te vestías bien galán, ibas y tenías que conseguir la tarjeta de cartón. Y entonces vos pasabas y tras cartón entrabas a la fiesta. En esa milonga. ¿Qué tipo sabe? De los bailes. Sigue hablando la gente ahí. De los moños, de la mujer. Sí, sabe de todo este muchacho. Es un... Bueno. Pasemos a otro tema. Refleja hoy Ojo de Gato. Refleja la mirada de otros con luz propia. Ojo de Gatos en Vicente el Absurdo, Fonda Club. Julián Álvarez 1886. El grupo interpreta temas de repertorio universal de autores como Cole Porter, Arthur Hamilton, hablando de jazz, Ramón Navarro y otros grandes compositores. Siempre desde esa mirada propia. ¿Quiénes son? Marcelo Katz, en pianos, arreglo, el director musical, por supuesto, reconocido Marcelo Katz. María Heinen, en voz. Aníbal Barbieri, en batería. Y Juan Pedro Huici o Huici, con trabajo. Esta noche van a estar ahí en Vicente el Absurdo, 21:30. Y ahora sí, si usted lo quiere decir, en La Paila. Lo gira. Esta noche. Por favor. Sí. Imagínate que son las 9, 9 menos cuarto, sí. Y tenés ganas de salir. Y tenés ganas de salir, comer bien, sí, y escuchar buena sí. música. ¿Vas sí. acompañado? ¿Podés ir solo y levantar algo o no? Sí. Es más difícil, ¿no? Bueno, pero no, sí. siempre existe esa posibilidad. Siempre hay un mozo lindo o una moza linda como para... Las mozas, yo soy del, yo, soy de la bueno. idea de no molestar a la gente que trabaja. No, siempre está tratar, el pícaro que le guiña el ojo, que le tira la... Y están toda la noche laburando ahí parada, llevando una y cosa espera, al otro lado. Y espera. Siempre está el que cree. El romántico espera. Sí, el romántico espera. Bueno, pero vas sí. Si tengo hambre y te van sí. a escuchar algo, hagamos el sanguchito uh-huh. y bueno. te concedís ese cartón. Sí. Que tras cartón vas a un lugar que se come muy bien. Sí. Comida regional. Regional. Sí. ¿Se sale con ese olorcito humita después? ¿Un olorcito así? A humito. No a humito. Sé, si a humita, no sé. Humito, humito dice, vamos arriba con el trío, ¿es así? Eso es una invitación. Mirá, usted pone, vamos arriba con el trío y se llena, ¿eh? Se llena. Hemos pasado por vamos arriba trío. O arriba en el trío. Vamos arriba en el trío. Vamos arriba en eso el trío. Eso está bien, ¿eh? Yo prefiero ir arriba en el trío. Por la duda. Yo pagué mi entrada, ¿eh? El hijo. ¿Alguna vez en las presentaciones, en alguna que otra presentación que nos tocó ir a tocar y que había alguien que presentaba y eso? Sí, alguna vez nos presentaban como vamos arriba el trío o ¿cómo fue que dijo? Vamos pa' arriba trío, alguna vez también. Bueno, voy arriba en el trío, no nos tocó. Considérelo para si el show es de madrugada, ¿no? Sí. Donde ya se empieza la luz mucho más tenue, se confunde la gente. Sí, todos los gatos son pardos. Entre los músicos. No sé a qué lugares va a hacer campana que haya títeres eróticos. Ya. Ahora, si sí, le atan había, unos había. Piolines en la mano, sospeche, señor. Puede llegar a ser protagonista de una noche inolvidable. Y como esta noche, usted va 21:30 a La Paila, este lugar encantador, en Costa Rica 4848. Esto es Palermo, ¿no? Sí, claro. En pleno cerca Palermo. ¿Cómo? Antes tocaba en la calle, en San Telmo, y ahora te fuiste para arriba. Así que... Se fue para Palermo, a La Paila, con sus dos amigos. Vamos, sí. vamos arriba, trío. Una cita infaltable. Infaltable. ¿Te parece que estuvo bien? Sí, estuviste bien. Conoce bien conoce a los músicos. Con la voz aterciopelada de Ezequiel Cubila. Veniste y escuchate algo en La Paila. 17 y 18 minutos. Y bueno, ya hemos pasado por la agenda cultural esta noche. Ya tienen todo para espero que se le llegue. Ir y hacer y qué sé yo. Mañana en Café Vinilo toca Leo Maslía. Quiero avisarle porque hay mucha gente que siempre dice, oh, se me pasó Leo Maslía. Café Vinilo ahí en Gorriti y qué, Gorriti y Soler. ¿Qué es? 21 horas, 150 pesos. Vayan a ver a Leo Maslía. Y Salguero, por ahí. Porque yo no voy a poder ir. Por ahí está, ¿no? Gorriti y Salguero. Gorriti y Salguero, no solo. Salguero. Mejor que vi fue la moto. Este es Leo Maslía. Es un capo este, ¿eh? Como te tiras de. Y este tema está dedicado a mí, dedicando en moto, por supuesto. Me llevo una pinta prendida. Ojo cómo termina. Con la moto vivo la vida, maestro. ¿Me entendés? ¿Te la pago en cuotas? No, taca, maestro.

claro, porque ella es uruguaya y Maslía también. ¿Eh? Y sí, sí. Así que, claro, es corporativa. Es como que, viste, cada vez que hablan de un uruguayo. Bueno, está bien. Le mandamos un saludo desde acá. Noticias. Recorrer algunas noticias. La primera que tengo por acá dando vueltas, no quería dejar la información allí abandonada en las semanas pasadas. La planta de Volkswagen, esa empresa alemana que hace goles, había suspendido en Córdoba, en la planta de Córdoba, muchos empleados, muchos trabajadores, porque habían dejado de pedir cajas de dirección. La caja de dirección, usted sabe cómo es, una cosa muy pesada, que se realiza en esa planta desde el Brasil. Desde el Brasil dejaron de pedir cajas de cambios. Entonces bajó la producción, entonces cerraron la planta, suspendieron un montón de trabajadores. Ahora, pese a que hubo un leve repunte en el sector, eso es lo que dicen ciertas, ciertas mediciones. Pese al leve repunte en el sector, Volkswagen continuará con su plan de suspensiones hasta fin de mes. Desde hoy quedará afectada la mitad de los trabajadores de la fábrica cordobesa que produce cajas de velocidad para el Brasil, como decíamos. Solamente la mitad para el mercado interno, y evidentemente la baja en la demanda los dejó culo al norte, como se dice. Sí. Así que, bueno, estaba completamente cerrado, tenían, después empezaron a hacer unos planes de suspensiones y ahora siguen con esos planes hasta fin de mes, por lo tanto no está recuperada en un 100% y seguramente va a haber que encontrarle alguna alternativa a la venta de esas cajas de velocidad, no sé, ponérsela a las bicimotos, esas que están dando vuelta, algo van a tener que hacer. Son pesadas, dijo usted. Cosas que van apareciendo todos los días, otra, ¿no? Otra empresa es la Honda. También tuvo suspensiones. Con suspensiones de trabajadores, sí. Está medio afectado en general el tema automotrices. Lear, que está bien complicada. Bueno, sí, hay algunas autopartistas, claro, que son las que utilizan las grandes marcas y afectan directamente también esas plantas de Ford, la planta de Volkswagen. No terminan de ensamblar porque le falta, la manijita que sube la ventanilla, en el caso de que sea manual. Sí, ¿usted que tiene botoncito? Sí, sí. Y usted tiene botoncito en el auto. ¿Te das cuenta? Y el que triunfé soy yo. Hay que revisarlo. Vos no tenés directamente. Yo no tengo. Yo tengo un descapotable de dos ruedas. Con eso hago... Dos tenés. ¿La fuiste a buscar a la moto? Sí, está en la puerta de mi casa abandonada prácticamente porque ya le compré las partes. Ajá. Pero la pude recuperar, está bastante bien. Goza de buena salud. Qué lindo. Tengo que prenderla, pero ya la lavo. La pongo cachengue y la vendo. Así que si alguno quiere comprar, clasificado Radio Sur. ¿Le había dado de baja? Sí, pero la tengo que dar de alta de vuelta. Ya el fiscal me dio toda la información, todo, que dice que esto es suyo de vuelta. Qué bárbaro. También. Dos vehículos tiene, sí. Pero no puede usarlos los dos a la vez. Y uno de los dos no tiene papeles. Viviendas al por mayor. Ayer Cristina Fernández de Kirchner me suena. Realizó un anuncio de un plan de viviendas. Ya le digo, Vivir Más Cerca se llama el programa. Y se estiman construir 105.000 viviendas, más o menos. De las cuales 64.000 serán unidades nuevas y 41.000 para mejoras y refacciones. Todo. Muchas provincias adhirieron, o sea que ya es nivel nacional la cuestión. Sí. Hicieron una firmeta y se van a adherir a esta construcción de casas, de viviendas populares, barrios, imagino, algo que se estima se invertirán 28.000 millones de pesos. Gracias, Clean Caja, bastante dinero, pero se estima que con esto va a haber puestos de trabajo, constructoras humeando tractores, excavadoras, todo eso. Y bueno, en este último año que queda de la gestión de Cristina Fernández, claro, hay que mantener cierto nivel de empleo, cierto nivel de progreso, porque lo último que falta es que la cosa se empieza a complicar. Al lado de la inflación, al lado de las caídas o de los sectores que están un poquito más contrariados con la economía. La construcción era uno. Ya hablábamos entonces, recién hace unos minutos, con el tema de las automotrices. Entonces, bueno, esto viene a traer un poquito de... ¿Las zonas? ¿Dice? ¿Qué provincias? Tranquilidad, de alguna manera. Le digo algunas provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es la que más pretende construir. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Mendoza, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego, casi todos. Santa Cruz, Chaco, Neuquén, Río Negro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 700 casas esperan construir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jujuy no está. Jujuy no firmó. Mire usted. No. 17 y 30 minutos clavados en la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo algo que es muy divertido para mí antes de ir a la tanda. Que es el un día como hoy. Encontré por ahí para los viernes el un día como hoy. Un día como hoy... Es nuevo, eso es nuevísimo. Es nuevísimo. Un día como hoy, el Mayflower, ¿sabe cuál es el Mayflower? Obvio. El otro día hablábamos. Sí, hablábamos. Mayflower. Zarpa de Southampton con 102 peregrinos. Sí. ¿Me entiende? Entonces, en 1620, el Mayflower zarpa. Se zarpa. Hacia las Américas. Sí. Huyen. Donde llegan los primeros colonos. Bueno. Llegan los primeros colonos británicos a Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí empieza la historia, ahí empieza el imperio, ahí empieza la opresión, ahí las garras se empiezan a ceñir sobre Latinoamérica. Claro. Ahí arranca empiezan a todo. Salir las plumas. Si hubiésemos hundido ese barco, señores, hoy estamos hablando de otra cosa. Otro sería hoy el sur hubiese venido otro, dice Campana, y bueno, podría ser, sí, a ver, ¿qué va a ser? Si hubiésemos bombardeado a la niña de la Santa María la Pinta, otra sería la historia. Ni Radio Sur habría. No sé. No sabemos. Quizás habría Radio... Radio Cósmica. Tehuel, Che, Mapuche. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Kutundungue, por... no sé. Radio Kultrun. Radio Kultrun, ¿no? Podría ser no radio también. Sería, estaría en otro idioma. Y así podemos seguir hasta mañana. El presidente Hugo Chávez sobrevive al referéndum para sacarlo del cargo. Un día como hoy. ¿Eso lo sabían? Un día como hoy. Lo intentaron sacar de su presidencia en el 2004. ¿Recuerdan? Fernando Lugo asume como presidente del Paraguay un día como hoy en el 2006. Y así. Uh-huh. Esto me interesó. Hay algunas cosas que son efemérides. Muy divertidas. Efemérides, cosas que pasaron en otro momento, que qué sé yo, que nadie se acuerda también, porque... ¿Tiene algún deceso? Se proclama la República de Corea, por ejemplo, en 1948. Y uno dice, ¿qué carajo? Pero bueno, es algo que pasó un día como hoy. ¿Chipre? ¿Le interesa algo de Chipre? No. El civil Juan Carlos Guasmosi asume la presidencia de Paraguay tras 39 años de régimen militar. Un día como hoy, en el 93. Claro. La vuelta de la democracia. Stroessner. Después de Stroessner. Stroessner. Bueno... Ojo, que hay algunos días que son interesantes, otros no tanto. Sí. Bueno, 17:32 y vamos a ir a una tanda y cuando volvemos, el ranking. Usted puede votar por el país que prefiere, el oyente también, a través de Todos los Días Un Poco Radio, que es el Facebook, Todos los Días Un Poco Radio, le das me gusta, mandas un mensaje o escribís ahí y decís, yo quiero jazz, escuchar jazz de Bolivia, quiero escuchar jazz de Paraguay. A ver, me gustó más el de Paraguay, me gustó más el de Bolivia, me gustó más el jazz venezolano, por ejemplo. Buscamos perlitas, ¿no? Cosas extrañas. También hay Chile, porque no es ranking Mercosur, tendría que ser ranking Sudamérica. La patria grande, viejo. Sí, está bien. De Venezuela para abajo, más o menos, ¿no? Esa es la idea. 17:33, también podés escribir a Todos los Días Un Poco Radio, @gmail.com. Ahí también recibimos sugerencias de quién... fue el que mejor tuvo su performance en este ranking de jazz de la patria grande latinoamericana, ¿ven? A la tanda, entonces. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. América es un continente musical donde la tierra suena. 88.3 megahertz. Paisajes sonoros del continente. 88.3 Radio Sur.

necesito mucha luz. ¿De qué país? Decime, ¿de qué país es este jazz? Necesita que salga grito. A ver. No solamente porque usted le gritó al señor Campana, poné Paraguay, sino que hay un ritmo se que... se trasluce, ¿no? Sí, totalmente. Esa cosa medio chamamecera. Obvio. Literaleña. Sí, esto ya es del Paraguay, señor. Y está bueno. Yo creo de lo... Yo, como obviamente escuché todos, es de lo mejorcito, le puedo decir. Se llama Palito Miranda, el señor que toca el saxo. Y este tema se llama Che Trompo Arasá. Es de Herminio Jiménez, el tema, y lo toca el señor Palito Miranda. Un disco entero así, de saxo al palo. Es como un gato Barbieri paraguayo. Sí, tal cual. Eso podríamos parangonar. ¿Esto es actual o tiene unos años? Esto tiene unos años. Me parece que tiene como una estética, ¿no? ¿Viste? El gato Barbieri es como una época, ¿no? Que es... Pero el desarrollo, yo le reitero, el desarrollo del jazz, por ejemplo, en Brasil y en la Argentina, tiene más años, tiene más músicos, tiene más referentes que en algunos otros países de Latinoamérica. Entonces quizás esto de Palito Miranda es un poquito posterior, pero porque la música fue llegando más tarde y se desarrolló más tarde en algunos países. Pero... tiene esa onda, lindo, y además que el sonido, sí, el saxo, sí, te lleva. Esto está bastante bien. Yo pondría a Paraguay como uno de los posibles ganadores del ranking de hoy. Porque si todos tienen posibilidades, escuchémoslo. Pero yo voy, yo escuché todo, por eso yo digo, yo escuché todo. No les quiero adelantar. Bueno. Pero vamos a ir a Chile, por ejemplo. A ver. Y sí, tiene algo con Chile. Vamos. Brevemente vamos a darnos cuenta que Chile tiene otro tipo de onda. Ajá. Hay un jazz ahí, ¿no? Tipo de Big Band. Sí, sí. Pero hay un cántico. Rosario Smowin. Es el estilo así. Rosario Smowin. ¿Lo escuchó alguna vez? Smowin. Una banda de jazz, una big band. Una big band jazz de Rosario, de la ciudad de Rosario, que se llama Rosario Smowin. Es del mismo estilo, cantante y todo. Escuchémoslo. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar. Igual que ella, quiero que tú te fijes en mi amor. Aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin, espérame. Es Ángel Parra. Ajá. Frío. Algo de Violeta, ¿no? Sí, yo lo elegí. Son una gran familia. Lo elegí porque tenía ese apellido. Pero dentro de jazz es otro estilo, sí, que sí, escuchamos sí anteriormente. Más acharolado. Sí, además tiene esa cosa más modernosa, muy contemporánea, como de, como si fuese de comedia musical. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Cotton Club. Una cosa así. Eso. Pero Hombreras. Bueno, son chilenos haciendo jazz. Esa era la idea, jazz mercosureño. Sí, sí, sí. O sureño, en definitiva, Chile no tiene esas relaciones comerciales, carnales. No tiene, digamos, usted me podría haber dicho, adivina de dónde es, y para mí es de Estados Unidos, no es otra cosa. Claro, no tiene esa personalidad regional. O que te diga, esté cantando y diga, cachay, bueno, y ahí, Ahí te podría decir que está. Porque imagínese una guitarra de jazz tratando de tocar en chileno. Y está raro, pero tenés Campana grita del otro lado, está desquiciado. Si queréis respetá, y si queréis ser respetado, que sí. Siempre es muy agudo un grupo, ¿no? De jazz. Nosotros estábamos haciendo un grupo allá. Y en el grupo allá entró un guitarrista. Y el guitarrista me dice, che, po, aquí tiene que hacer el solo y el punteo. Bien. Sí, sí, sí, sí. Escuché, yo estoy... Si empiezo con que... dale, coboleado y... Si, te estoy hablando de los Fernet, estoy cargando loco. Yo estoy haciendo una imitación. Estoy hablando. No está diciendo. Con el. No estoy, no es nada peyorativo. No, no. Para nada, en absoluto. Igual siempre anda. Se queda con Martín Bossi. Sí. Buena lección, buena lección. Bueno, suenan los vientos detrás nuestro. A ver. ¿Y esto qué tiene? Esto tiene una regionalidad. Sí, sí, sí. Claro. Soroche. Bueno, eso será usted. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe qué es el soroche? No. Es el apunamiento. Ajá. Ese le da el soroche. Eso le falta el aire, se desvanece, mareo, le duele la cabeza. Ajá, soroches. Así se llama. Ah, apunado. El apunado. Claro, usted sabe por qué. Le agarró el soroche. ¿Usted se midió alguna vez del oxígeno en sangre? No. ¿Sabe que la gente que vivió mucho tiempo a la altura o que está acostumbrada a la altura tiene más oxigenación en sangre? Eso es cierto. ¿Lo sabe? Porque tiene si más, no sé si son más glóbulos blancos o más glóbulos rojos. Y usted encima es alto, o sea que aumenta la altura. Siempre el chiste. Es un chiste viejo, eso, con el tema de la altura. Viejo para usted. Yo lo conozco hace poco. Están las efemérides. Y hoy un día podemos, como hoy, le dijeron a Cubela que era alto. ¿Y está? ¿Cómo, ¿cómo está arriba? Para que le llegue fluidamente el agua al tanque. Usted se da cuenta que no tenemos ese tipo de bombas que nos alimenten. No, no. No. Solamente la bomba usted... manual también. Sí, sí, solamente la bomba manual que hace que en horizontal. En horizontal. Cuando uno duerme llega bien. Después, bueno, es lo que encuentra hoy. Bueno, no me dijo de dónde es este jazz, entre muchas Esto comillas. Es andino. Ajá. Los Andes empiezan en Colombia. Sí. Y terminan. En claramente no es Colombia. El Cono Sur, Ushuaia. Esto es un jazz boliviano, Arenas. Maestro. Es un jazz boliviano. Y se llama sí, Efecto Mandarina. Perdón. Perdón. Este es Albert Montenegro. Sí. Muy bueno es el jazz boliviano. Este vendría a ser como el Hermeto Pascual boliviano. Porque es muy hace este tipo de música. Alberto Montenegro, tiene razón, Alberto. Álvaro, mira vos, cualquier cosa. Álvaro, no lo tengo anotado acá, por eso. Álvaro Montenegro, búsquenlo así. Está con una fotito con una flauta en la mano, una flauta traversa. Se parece a el pintor argentino este que vive entre los rieles. Ah, sí, sí. Ragazzoni. Se parece a Ragazzoni. Tiene unos rulos así medio largos, unos bigotitos. Con rulos. Sí, raro. O sea, rarísimo. Sí, rarísimo. Pero la música que hace para la Bolivia sí, también es rara, ¿no? Es medio como un experimentador. Algo extraño. Es lindo esto. Tengo, si quiere, Efecto Mandarina de Bolivia para ofrecerle también. Si quiere escuchar otra cosa. Usted es el que manda. Me hace una seña campana. Sí, una U y dos. U2. YouTube. V corta. ¿Uruguay o Venezuela? Me pregunta. No, le quería mostrar el segundo tema de Bolivia, que se llama Efecto Mandarina, que está tocando un tema reconocido. Y estos son de Santa Cruz de la Sierra. Nada tienen que ver. Más blancos. Y ahora yo le quiero mostrarle esto. Yo le pregunto de dónde es esto. Ya le dije que es de Bolivia. Ray Charles. Yo le dije que es Mississippi. Le dije que es de Bolivia, pero no, esto no. Hit the Road Jack. Ey, pero no tiene nada. No tiene absolutamente nada propio de su país. Y el que te cobra es una imitación burda de un jazz que ya hizo otro. Y bien, no se ensañe. Hay gente que se dedica a eso. Me molesta. Se eligió usted, señor. Este tipo de cosas. Para darlo como ejemplo de lo que no se debe hacer. Ya estás tocando jazz. Un toque me toca. ¿Me entiende lo que sí, quiero sí, decir? Sí, sí. Ahora, no estás lo pongas tocando en jazz, un disco. Uno. Hacelo para el segundo, espectáculo, digamos. Segundo. ¿Te gusta tocar covers? Covers Dale. Sí, metele un chiku, hermano. Algo de tu país, ponele. No seas tan. Bueno. Extremadamente. Piense que Santa Cruz, donde usted está hablando de la región, es una que se quiso separar. Son lugares deben de a poco comprender de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Me entiendes? Es la parte más blanca de bueno, Bolivia, ¿no? Hable, la que los más colores, los colores. Bueno, te digo, porque vamos a ir a Venezuela. Vamos a ir a Venezuela y esto es un grupo nuevo. A ver. Tunaca se llama. Y el tema se llama Ensarada. Como si fuese una ensalada, pero mal escrito. Ajá. Ensarada. A ver. Tiene un CD. No explota nunca. Si te... Pero fíjese, hay un jazz. Pero también, escuche las maraquitas. Sí. Ayer quiero comentarle que en Banda de Sonidos estuvo una banda. Un grupo de. Sí, sí, banda le decimos. Hacen cumbia colombiana. Ajá. Música colombiana, sí. Sí. Vinieron con los tambores, los maracones. Uh-huh. Uno de ellos es de Cali. Ah, pensé que me iba a decir uno de ellos no era maracón. Y esto, no. Y el resto, argentino. Ajá. Muy, muy bueno. Muy ¿tocaron bueno. acá en vivo? Sí, tocaron acá en vivo. ¿Y yo me lo perdí? Y usted se va raudamente, señor. Sí, vuelo de aquí de la radio, ya llego tres a casa golpes, y las obligaciones hogareñas me invaden. Tres golpes. Así se llama. Tres golpes, sí. Ah, tres golpes, porque también existe un ritmo que se llama tres golpes. Y le dice, los tres golpes, nos comentaba que uh-huh. los tres golpes son las tres comidas básicas. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mire qué bien. Es como interesante. Sobrevive. Se puede volver a escuchar ese programa. En la totalmente, radio, sí. En la en www.radiosur.org.ar, en la solapita de programas, ¿verdad? Banda de sonidos, sí, elige ahí Banda de sonidos. Y bueno, escucha el programa de ayer, que estuvo muy, muy interesante. Muy bien. Venezuela, entonces, toca esto a través de Tunaca. Este tema de ensalada. Prolijito. Sí, prolijito. Muy estudiadito todo. Pero además tiene las maracas del joropo. ¿No? Ahí atrás, detrás, haciendo alguna cosa. Es más ambiental, no sé, una cosa así. Ah, sí. Como para una tiempo, charla, por ejemplo, una cerveza, un partido de rugby. Hagamos inmediatamente. Hagamos inmediatamente, por ejemplo. Justo para el radio. El programa con esta cortina, ¿no? Sí. Una editorial, sí. Yo vengo a hacer Longobard y usted viene a hacer Adar. ¿Está bien? Arrancamos entonces el programa de esta manera. Campana, ¿qué hace Campana? Atiéndame. Suba entonces. Bienvenidos otra vez en una de las asociaciones nuevas. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va, señor periodista? Serio. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, el tema que nos trae. Sí. Es. Nos vamos definitivamente al carajo. Sí, parece que todo se está. En cualquier momento se prende fuego. Y la gente va a morir en cualquier momento también. Y está, ¿usted qué auto tiene? No lo puedo decir. Ah, se lo van a robar, seguro, se lo van a robar. Es el que están robando. Tenga ahora. Cuidado, tenga moda. Cuidado, en cualquier momento puede morir. Bueno, hasta acá llegamos con Venezuela, señores. Entonces tenemos Paraguay, con el señor que toca el saxo. Que usted muy ya bien. Le puso, Palito Miranda, le puse ahí una estrellita. Bien. Chile, Ángel Parra Trío, no tenía mucho de Chile, pero era un jazz bien como digno. Como efecto mandarín. Después estaba Bolivia y el señor Álvaro. Ese, le puso una estrella que, al señor. Bien, Álvaro, una estrellita, una cosa experimental, una especie de Hermeto, pero ahí, boliviano. Sí, tranqui. Y Tunaca de Venezuela, Ensalada, estamos escuchando ahora, cortina de programa apocalíptico. Sí. Y ahora es el turno de Uruguay. Uruguay, y yo dije, Uruguay también tiene una cultura jazzística. ¿Qué te parece? Grosa. Los hermanos Fataruso. Entonces, sí, entonces fui a buscar, no lo mejor, sino lo peor. Fui a por lo peor del Uruguay en términos jazzísticos. ¿Y es? ¿Para qué? Rubén Realizado, paradójicamente, por uno de los mejores músicos del jazz uruguayo. A ver. Que es Hugo Fattoruso. Pero está con alguien aquí que se llama Marianne Ingold. Y usted, fíjese, la especie de jazz candombe nos mataron. If you really want to know how to dance candombe. No. Sí. You will learn when. Putumayo, esto. Esto es Candombe Putumayo, ¿viste? Era de la colección de discos. Hugo, ¿qué pasó? Phil Candombe se llama el tema. Bueno, pero tiene una conexión con. Really want, usted tiene que pensar que. Phil Candombe, dice. Usted tiene que pensar que el señor. Los hermanos Fattoruso fueron shakers, empezaron a cantar en inglés. hay como una conexión con el inglés, así como le pasa a muchos músicos de Brasil, sí, que tienen una conexión con el inglés y les gusta, sí, cantar en inglés, cosa que nosotros, por el fascismo que lo caracteriza. Sí. Escúcheme, me habla de Brasil. Me habla... Tiene, por ejemplo, Caetano hizo un disco entero de temas en inglés. Para venderle a los norteamericanos. Para comprar casas en Brasil. ¿Me entiende lo que digo? Para comprar parte del Mato Grosso y no talarlo. Y no talarlo. Es un grosso, qué capo, ¿eh? Bueno, ¿y los Fatorosos qué hicieron? Uruguay, hicieron esta poronga que es Phil Candombe con Marian Ingold. Que para mí Marian Ingold... Tras bambalina, lo que puedo interpretar escuchando este tema, tras cartón. Escucho este tema y pienso: Miriam Ingold se puso de novia con Hugo Fattoruso y le dijo: tengo acá, con esta la rompemos. Sí. Y escuchen: este es Hugo Fattoruso cantando en inglés. Lo convenció de ella, eso está claro. Pero si canta en inglés, Shaker. Phil Candombe. Phil Candombe. Es Putumayo, eso sí. Phil Candombe. Podría ser esto, pero... el compañero de Don Johnson en División, sí, Miami. Sí, totalmente. Phil Candombe. Escúcheme, negro ¿de qué uruguayo época es? Esto, ¿no? Esto no es... me diga que es lo último que sacó. No, esto es viejo. Porque... tiene que ver, hay que verlo en el contexto, ¿no? Para entenderlo aún. La época, para mí estaba... bien, no estaba bien. Muerte de hambre, sí, una cosa de loco. El negro Rada se había ido a tocar el bongó con Susana Vaca. Y... Fattoruso estaba solo. Totalmente. Con la mina esta, ¿no? Con Marian Ingold. Que canta bien. Canta bien, ¿no? Tampoco le quiero caer duro. Pobre Miriam, le mando un saludo desde acá, del otro lado del charco. Hay mucha gente que se ha equivocado en la música. Ha tenido, bueno, unos tropiezos. Bueno, pero usted lo trae, lo pasa y lo destruye. Ah, mire usted. Usted se pone música solo, señor. Entró por el Ventiluz y está bien. Y la vamos a dejar entrar. Rosario Smallwind, usted hablaba, usted lo pidió, aquí lo tiene. Esto es Rosario Smallwind y es jazz big band argentino. Rosarino, sí. Pero es argentina, Rosario, ¿sabía usted? Es Rosario. Sí, es Rosario. Se mueve. El piso se mueve y es normal. Se mueve. El piso se mueve y allá va. Va cruzando la calle como cualquier día, va para el lado del río a mirar. Va sintiendo que el aire se pone más raro, para ser franco cuesta respirar. Porque cuando uno sigue el canto de una sirena, subido en el río. La ley de los 6 puntos, ¿no? Que... Los 6 grados era, ¿no? Bueno, mire usted, el operador es casi íntimo amigo de toda la banda. Pero por 3 grados nada más. El amigo de un primo es por el saxofonista que lleva la caña del saco. Por 3 grados no es hermano del cantante. ¿Te das cuenta? Pero lo que me hace acordar, ¿se acuerda usted a los hermanos Blue Brothers? Los hermanos Blues, los hermanos Brothers. Blues Brothers. Brothers. Sí. I'm sorry. Pronuncie bien, porque acá estos somos todos. So sorry. From North America. ¿Se acuerda al final de la película? Cuando está ese presentador que le está haciendo tiempo para que los muchachos lleguen. Sí. Este estilo tiene. Esas cosas, ese sabor swing. Sí, es este tono, esta manera de cantar. Esto es interesante, ¿no? Sí. Porque. Es muy divertido. Es grande. Yo ensayo en un lugar con el trío, con el que vamos a tocar esta noche, que en donde convergen varias big bands. Ajá. Grupos con muchos vientistas, algo que no se da desde hace mucho tiempo aquí en Argentina. Había 3, Juan Cruz de Urquiza y los 2 alumnos. Nadie más. Bueno, Fat Fernández, había un grupo de pioneros, pero no es de la cultura popular del músico sumarse a tocar un instrumento de viento. Y la verdad es que en los últimos años empezaron a aparecer grandes fanfarrias. Está bien que no es como un guitarrista que hoy vos tirás un palo, sí. Le pegás en la cabeza a un guitarrista y cuando rebota le pega a un pianista. Se está haciendo una cantidad de amigos importantes, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que 17 y 58, ya nos vamos, 59. ¿Quiere decir algo más para que pasara la bomba? Quiere salvar la vida, campana. Ahora llego y me dice, che, ¿qué dijiste de guitarrista? Bueno, que hay muchos guitarristas, muchos pianistas Eso sí, es como la cultura del músico para cuando empieza a estudiar, empieza por ahí. La cuestión es que ahora hay bastante más flautistas traversas, por ejemplo, uh-huh. Después trompetistas, saxofonistas, todo. Vi mucho, por ejemplo, trombón a vara. Mire usted, eso ya loco. Hay cada vez más. Me gustaría empezar a ver cómo surgen de la superficie, ¿no? Salen a la superficie. Y así cerramos este programa desnudos, sin cortina, sin absolutamente nada, en clavando una hora. A las 18 horas el final de este programa, todos los días un poco, hasta la semana que viene. Que tengan un gran feliz 8, fin de semana 6, largo. 5, 4, justo es. Chao. 6.